Saludos a la faz de la Tierra, representada por los escuchas que tienen internet. Aquí nosotros haciendo ¿qué? Trayéndoles buena música, un rato amable y hasta quizás un poco de humor. ¿Dónde? ¡En el noticiero de las Pampas Argentinas! Como cada semana, señoras y señores, desde los estudios de la nave de Osberg, enclavados en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Cerca, relativamente cerca del obelisco. Para mariscalrock.com y, por supuesto, auspiciados por la revista Requiem de Argentina. Con una variante importante en el clima, hoy finalmente ha amanecido un día casi primaveral, luego del frío horrible que tuvimos los días anteriores, y por supuesto se habla menos de la gripe, eso está francamente bien. También con una alegría en el corazón que fue la de haber saldado una deuda en cierto modo histórica, y es que vimos finalmente por primera vez en la Argentina a Michael Schenker, ni más ni menos que el brujo germano de la guitarra. Estuvo aquí, tocó, arrasó, fue un concierto realmente entrañable para todos los que estuvimos, no exento de problemas porque hubo un apagón en el Roxy, en realidad en la zona del Roxy, y hubo que traer un generador para suplir la falta, y pensamos que en algún momento hasta se iba a suspender el show, pero nada de eso, se trajo un generador, se hizo con menos luces, pero el sonido estuvo, que fue lo importante. Y Michael Schenker demostró por qué es el guitarrista y la leyenda que es. Les puedo asegurar que el solo de Rock Bottom que hizo al final, francamente, fue... Creo que en lo personal tengo que decirlo, debe haber sido uno de los solos más emocionantes que yo haya presenciado en un concierto en vivo. Así de fácil, no tengo ningún problema en admitirlo. Vamos a hablar de Michael Schenker y vamos a hablar de una entrevista que hicimos con Michael Schenker. Pero primero arrancamos con música y tenemos ni más ni menos que el nuevo disco de Boanerges para presentarles. Se titula Hora Novena. Boanerges es una banda local, quizá una de las primeras bandas locales en incorporarse al circuito cristiano. Son una banda de heavy metal, pero también son una banda cristiana, por lo tanto... Tienen dos circuitos paralelos. Inclusive, mira, esto está sacado de su página web. Y dice, a través de sus letras simplemente intentan dar un mensaje optimista, comprometido y positivo en un mundo difícil. No buscamos gloria ni reconocimiento, sino llegar a la gente mostrando a través de nuestras letras el mensaje de Jesucristo. Para mí, por supuesto, no hay mensaje de Jesucristo que sea positivo, pero sí es muy positivo cómo suena esta banda tremenda que ya va por el tercer disco. Este que les digo es Hora Novena y el tema que vamos a presentar también es Hora Novena. Señoras y señores, Boanerges. We'll be right back. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 18. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Lacrimosa, Arch Enemy, Orcas, Amon Amarth, Tren Loco, Anathema, Huff, Lordi, O'Connor. Cobertura especial de Rata Blanca y Tarrian en Luna Park y mucho más. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Hi, this is Michael Schenker. You're listening to El Noticiero de las Bambas. Así es, señoras y señores. Este que escuchábamos era ni más ni menos que Michael Schenker. Tuvimos la oportunidad de hacerle un reportaje junto con El Ojo Metálico, Pura Sangre, otros medios que estaban ahí. Y para todos aquellos que sospechaban que estábamos ante un divo temperamental, ante un chico terrible, que sin duda ha tenido episodios de esos a lo largo de su carrera, evidentemente hay que decirles que se equivocan. El caballero Michael Schenker es un caballerazo, de hecho. Se tomó todo el tiempo del mundo para atendernos, para contestar a nuestras preguntas. Se dedicó ante todo a derribar mitos, porque tengan ustedes en cuenta que una carrera tan larga como la de él y un tipo tan solicitado como fue él, tiene un montón de mitos para despejar. Nunca había venido a la Argentina, nunca se le había podido hacer preguntas más allá de algún reportaje telefónico como fue el de la revista Requiem de hace un par de números atrás, pero tenerlo cara a cara y preguntarle algunas cosas como, por ejemplo, ¿por qué no te me enganchaste con la banda de Ozzy? Y que te diga, bueno, porque yo en ese momento no sentía que con Ozzy podía hacer mis cosas. Ustedes saben, después de que murió Randy Rhoads, el primero al que llamaron fue Michael Schenker. Cuando Deep Purple tuvo su otra separación, es decir, cuando se fue Ritchie Blackmore, y antes de contactar a Joe Satriani, el número puesto era, ¿quién? Michael Schenker también. Entonces, sí, claro, pero de golpe formar parte de un grupo que es más un nombre que un grupo realmente, nos dice Michael, no me parecía tampoco adecuado. Además, en ese momento yo ya tenía la oferta confirmada de volver con UFO, ¿no?, su banda de toda la vida, y entonces tampoco. Derribó ese mito y otros tantos, como por ejemplo el tema de que las diferencias con UFO son irreconciliables. El tipo dice simplemente, bueno, es una cuestión de palabras, es decir, de trabajo. Yo estoy bien con ellos trabajando, no nos llevamos en otros aspectos, pero si estamos a un nivel de trabajo, está todo en orden. Y así fuimos recorriendo su carrera y enterándonos de toda aquella gente con la que eventualmente pudo tocar, pero no quiso o en el momento no se dio. Caso Glenn Hughes. Ustedes saben que en un momento dado se hablaba de que Glenn Hughes formaría parte de la banda, pero ya estaba Gary Barden, el cantante que vimos aquí en la Argentina, y Glenn, si tocaba el bajo, quería cantar además. Entonces no llegaron a un acuerdo por ese lado. Si quieren seguir anotando, bueno, cuando Graham Bonnet estuvo en la Argentina, mencionó que las cosas habían quedado, desde un punto de vista profesional, mal con Michael, porque él hizo un tonto de sí mismo, literalmente esa fue la traducción de lo que dijo Graham Bonnet, cuando tocaron alguna vez, se emborrachó de una manera perdida, se bajó los pantalones en el escenario, eso lo digo yo que sé qué es lo que pasó, pero él dice, hice un tonto de mí mismo con Michael. Sin embargo, Michael Schenker dice que él no tendría problemas en trabajar con Bonnet o con quien fuera, porque en realidad el trabajo fue fantástico en aquel momento, y él sabe separar muy bien una cosa de la otra. Una vida complicada, una vida difícil donde hubo problemas de alcoholismo, problemas de divorcio, problemas de esto, de lo otro. Bueno, esto les cuento yo ahora y saldrá seguramente en la próxima Requiem con todo detalle. Pero sepan que a nivel trato, a nivel disposición y sobre todo a nivel músico, bueno, la entrevista fue tremendamente satisfactoria. No fue al único que contactamos, porque hablamos también con Chris Slade, ese fabuloso baterista que vimos el otro día. Tener un tipo así en una banda realmente te sostiene la banda. Y Chris Slade es uno de esos tipos, no solamente por haber participado en AC/DC, en Manfred Mann's Earth Band, en The Firm, aquella banda con Jimmy Page y Paul Rogers, sino que también, por ejemplo, algo que yo no sabía, que era que había sido baterista de Tom Jones. Le pregunté de los mitos sexuales de Tom Jones. O sea, ustedes saben que decían que metía 10 chicas por noche en los camarines. No me quiso contestar eso. Me dice, no, mis labios están sellados. No, yo digo, pregunto porque cuando tenés a alguien así en la banda, normalmente los de la banda se benefician de eso. Y él me dice, sí, pero mis labios están sellados. Ok, fantástico. Sí nos habló de lo demás. Nos contó, por ejemplo, si quieren tomar nota de ello, de cómo fue el ingreso a AC/DC y cómo fue la salida. El ingreso, bueno, tocó con alrededor de 100 bateristas, compitió con 100 bateristas y de hecho pensaba, después de la audición que hizo, que no le había ido bien. Bueno, justamente hablando con su mujer por el móvil, le decía, no, mirá, mientras manejaba de vuelta a su casa ahí en Inglaterra, pensaba que no le había ido muy bien y demás. De hecho, se equivocó de camino volviendo a su propia casa de tan amargado que estaba. Pero no, lo llamaron, tocó en AC/DC, participó en un disco, llegó a hacer los demos para el disco siguiente, algo que yo no sabía realmente. O sea, los demos para el siguiente disco, que era Ballbreaker, los hizo Chris Slade, justamente, ¿no? Como baterista. Pero vinieron y le dijeron, vino Malcolm en persona, ni un manager, ni un agente, ni nadie. Malcolm en persona le dijo, mirá, Angus no está contento, quiere que vuelva Phil, que esto, que lo otro. No se hable más, yo me voy, dejo el lugar, soy un profesional. Y vaya, si es un profesional que además nos ofreció una verdadera lección de historia, porque pasó por un montón de lugares. Imagínense, un tipo que vio a Hendrix en vivo ya merece todo el crédito de lo que se puede hablar y demás. Los voy a dejar con esta imagen de unos músicos maravillosos, me refiero a Michael Schenker, a Chris Slade y demás, porque quiero que escuchen el tema con el que cerraron. No es, por supuesto, más que la versión original en estudio, pero con ese solo desarrollado nos arrancó lágrimas. Esto es Rock Bottom y este es Michael Schenker en la guitarra. ¡Qué elegancia! ¡Qué nivel! Es verdad lo que decía Chris Slade. Hace falta ser guitarrista para saber qué tan buen guitarrista puede ser otro. Pero en este caso, Michael Schenker no necesitaba demostrar nada para saber que estabas ante un auténtico monstruo. Lo que el tipo expresaba con una o dos notas bien puestas, otros tipos o a otros tipos les lleva 40 o 50 notas para no decir nada. Señoras y señores, no se hable más. Rock Bottom, de la época de UFO, de Michael Schenker. Someone to you, nature's queen, you. Yeah. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Continuamos luego del encontronazo con Michael Schenker y su historia. Perdonen que insista, pero realmente fue algo especial. Los que estuvimos esa noche en el Roxy, realmente somos conscientes de que vimos un prodigio y eso te das cuenta, Te das cuenta por las caras, por la tensión y demás. Alguna gente piensa que Michael se enojó al final y se fue sin tocar un tema que era Doctor Doctor. En realidad no, fue una confusión, un asistente de los del Roxy le estaba haciendo gestos a otra persona de que cortara no sé qué cosa, y Michael interpretó como que les pedía que cortaran el show ahí, y lo dejó ahí, por eso se fue sin hacer el último tema. Pero no fue por enojo ni nada por el estilo, luego él mismo nos lo confirmó, y también la gente de la producción del Roxy lo hizo, ¿sí? De la producción del evento. Bueno, vamos a presentar de los discos que están saliendo en este 2009. Inmune Records es un sello que se está dedicando especialmente al hardcore y nos ofrece una banda que está formada no hace mucho, vecinos de la zona norte del Gran Buenos Aires, ni más ni menos que Deny, disco debut que se titula La Distancia. Ellos mencionan incluso en la gacetilla que son algo así como una mezcla de melodía y brutalidad, lo cual para el hardcore es notorio, y se los tiene como la nueva sangre del post-hardcore screamo. Esto del screamo a mí siempre me llama la atención, porque quiere decir que hay alguien que grita, o sea, no, que se propone gritar, que no se trata solamente de cantar. Y fíjate que luego voy a la formación de la banda y dice: Juan Pablo bajo y voz, Joaquín guitarra y voz, Mateo guitarra, Agustín batería y Nazareno gritos. Así de fácil. Pero además está la producción de Javier Casas de Nueva Ética y como invitado Matías Espinosa, cantante de la banda Dar Sangre, que inclusive hemos pasado aquí en el programa. Señoras y señores, esto es Deny del disco La Distancia y el tema Ahogándome. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 18. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Lacrimosa, Arch Enemy, Orcas, Amon Amarth, Tren Loco, Anathema, Huff, Lordi, O'Connor. Cobertura especial de Rata Blanca y Tarrian en Luna Park. Y mucho más. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Estamos con nuestro invitado de hoy, ni más ni menos que el señor Carlos Lucena de Nexos. ¿Cómo anda eso? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de la hora que lo estén escuchando. ¿Cómo están todos? Venimos como fieras con las bandas progresivas porque, bueno, parece que después de todo no se cumplió la predicción que decía que el progresivo iba a morir. No, te puedo asegurar que no, por lo menos por lo que yo veo día a día, no. Al contrario, me parece que... A ver, hubo épocas muy diferenciadas, ¿no? Porque en los 70 fue la gran explosión, los 80 parecía que todo había muerto. Obviamente. E inclusive había bandas que tenían hasta pudor de decir que lo que hacían era sinfónico, progresivo, en cierta medida. Eso es totalmente cierto. ¿Eh? Trataban de disfrazarlo. Sí, no, nosotros hacemos pop para divertirnos nada más, decían, ¿no? Y le metían unos teclados pomposos, ahí no se podía ocultar. Hasta que por ahí sale... un Marillion. Marillion, se estaba pensando eso. Claro, un Queensryche del lado metálico. Sí, sí, totalmente. Que decía, no, paren, nosotros podemos hacer un poco de ruido en este sentido. Y quizás después vino Dream Theater y reinstaló la polémica de nuevo. El metal fue siempre el catalizador para que las cosas, digamos, sean más inteligentes. Sí, a mí me pasó lo curioso también, y sé que vos me vas a entender con esto. En los 80s, yo cuando decía que Emerson, Lake and Palmer, Yes, Genesis, Jethro Tull, eran todos compañeros de espíritu. Sí. Había gente que no me entendía. Y yo le digo, pero no, en los 70 no hacías una diferencia entre esas bandas y Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath. De hecho, creo que escuchabas Zeppelin, Black Sabbath, King Crimson y Neil Young. Sí. Y era lo bueno y lo otro. Sí, sí, con rótulos más precisos, lo comercial y lo no comercial. Sí, sí, ¿no? Digamos, entonces, lo complaciente y lo... ¿no? Claro, eran todas palabras que se usaban para no decir lo que se quería decir, que era esto que tenemos acá es el gran legado, claro. Lo que va a ser el gran legado. Por suerte, los 80s, que tuvieron mucho de locura, pero también muchos aciertos, finalmente dieron lugar a otras cosas. ¿En qué parte está enclavada Nexos? En todas. En todas. Desde los 70 para acá. Desde los 70 para acá, en todas. Estamos hablando de una banda legendaria. Ahora los vamos a poner al tanto porque es una banda legendaria en lo nacional y en lo internacional. Sí, por ¿sí? Gracias a la gente, sí. Bien, bueno. Entonces, todo esto arrancó en los 70 realmente. En los 70. Bueno, éramos muy chiquitos. Te imaginarás que éramos como bebitos. En ¿alguna los vez 70, fuimos chiquitos? Fuimos chiquitos y... me muestra acá la camiseta de Bern de Deep Purple, claro. Empezó en los 70s como un jueguito casi. Y tocábamos muchísimo. Hasta que siempre seguimos tocando. No teníamos idea jamás de hacer absolutamente nada con ningún disco. Esto es realmente esencial y queríamos tocar nada más. Y así seguimos durante los años componiendo, acumulando material, soñando cosas que... Te podría decir que nos habíamos propuesto lograr la mitad de lo que logramos en Argentina. Ajá. Y después de mucho tiempo, te estoy hablando del año 90 y pico ya. Sí. Cuando grabamos nuestro primer disco, que es Detrás del Umbral, nosotros lo grabamos casi como para que quedara un legado. Es decir, bueno, cerremos... Era testimonial. Claro, cerremos con esto y que nos quede algo bien grabado. Lo grabamos en cinta, de 2 pulgadas todavía, Detrás del Umbral... Y apareció... Además un trabajo muy humilde de fondo, porque durante muchos años fueron como una banda silenciosa, pero decías, ah no, pero también entre los progresivos mirá que está Nexus. Sí, sí, es verdad eso. Después tuvimos, digamos, buena frecuencia con aquellas personas del rock progresivo argentino. Ajá. Que admirábamos, y ahí fue como decir, bueno, ya valió la pena. Claro. Y bueno, apareció nuestro productor discográfico, Alberto Banasco, y nos trataba de convencer de que había que editarlo. Nosotros no le creíamos que él distribuía en todo el mundo. Nosotros realmente pensábamos, este tipo está... Claro, un chanta más. Y realmente fue así. Después nos llevó a Brasil primero y pudimos palparlo. Y después El año 2000 fue una locura de viajar a México, a Estados Unidos, a México de nuevo, a Chile. Y nosotros aún hoy creo que todavía no, nos parece como un sueño. ¿Y el sueño incluye también el hecho de que por ahí se los conozca más afuera que acá? Bueno, eso es real, es totalmente real. Yo siempre hago la prueba de poner en Google Nexus Progresivo y Nexus Progressive. Sí. Y la diferencia es infernal. Claro. No nos molesta, ¿no? Uno a veces tiene... Uno sabe que camina en esto de la música por el costadito de la ruta, por elección. Sí. No es que me salió así. Esto es lo que a nosotros nos gusta tocar y lo que mejor nos sale también. Y la respuesta afuera es constante. Digamos, desde el año 99 que salió Detrás del Umbral hasta ahora, nosotros casi mantuvimos el mismo nivel de crítica y de prestigio, llamémosle de alguna manera, pero con humildad, ¿no? Lo cual nos parece una carga pesada y que hay que llevar a cabo, digamos. En este momento, el afuera, digamos, el exterior, vuelve a manifestarse gracias a Internet y MySpace y esas cosas. Uh-huh. Y es diaria nuestra... Nosotros podemos palpar diariamente el feedback. Sí, además, si te tengo que decir, ciertas bandas argentinas, cuando vos afuera decís que... A mí me pasó en algún momento, estando en España, que me comentaban, por ejemplo, de los gigantescos. Venía gente, por ejemplo, de Ecuador, o de Bolivia, uh-huh. o de República Dominicana. Sí, y me decían, uy, qué bueno ir a Argentina a ver a los Enanitos Verdes. Sí. Bueno. Yo me quedaba totalmente pasmado. Digo, perdón, los Enanitos Verdes allá en la Argentina son una banda ínfima. Casi no habían tocado nunca en capitales. Claro, eran una banda, pero ínfima. Y afuera son enormes. Sí, bueno, sí. Ese es un tema. Pero en el caso particular de la gente del progresivo, encima... se basa en el prestigio de los sellos extranjeros. Sí, es verdad. O sea, por ejemplo, vos hablabas en el 2000 de progresivo y casi todo lo que se editaba de progresivo, inclusive americano, sí. era ni más ni menos que a través de sellos como Musea como sí, Intelligence sí. Music, etc. Magna Carta, etcétera, etcétera. ¿Mm? Así que, dentro de todo, no había más que ponerse a buscar en los catálogos de estos sellos para encontrar las bandas que vos querías, y esas eran las que estaban en tu barrio. Obviamente. Claro. ¿Y cómo llegó el contacto de ustedes con Musea? El contacto con Musea nuestro llegó a través de... O mejor explícame todo el... Bueno, el contacto con el sello, con nuestro sello Record Runner, llegó a través de Andrés Valle, con su asociación de rock progresivo. Yo creo que en el año 97 él nos escuchó y nos puso adelante de la gente que quería escuchar lo que nosotros hacíamos, pero no la conocíamos. Mirá vos qué curioso. Ajá, sí. Yo creo que casi me desmayo el primer día que vi una revista Melotrón. Claro. En Lomas de Zamora la vi, en una disquería. Aclaremos, la revista Melotrón es un esfuerzo, digamos... Descomunal. Claro, descomunal y privado de gente del progresivo, de una persona que conocemos, Andrés Valle, que tiene disquería y, y todo, y un gran entusiasta del tema, con una calidad gráfica enorme, pero enorme, o sea, que inclusive parecía llamativa en tiempos mejores de la Argentina. Sí. Yo editaba en aquel momento la revista Epopeya y veía el trabajo que hacían, y si bien eran cosas muy distintas gráficamente hablando, era cierto que tenían una calidad, esas tapas que parecían pinturas. Totalmente. Una maravilla. Sí. Entonces la viste un día en Loma de Zamora y dijiste, bueno. Me quedé mirándola como cuando era chiquito y miraba un juguete en la vidriera, viste, la compré y me agarró la locura, inmediatamente lo fuimos a ver. Bueno, y él con muchísima generosidad nos puso bien en tema de lo que pasaba con el neoprogresivo, aunque lo nuestro estaba lejos de eso. Ajá. Porque era hard progresivo, no metal progresivo, era bien hard progresivo. Sí, sí. El Hammond, a lo John Lord y mezclado con el GM, Emerson y Wakeman, bueno, vos... Ya sabes eso. Sí, además yo me acuerdo haber pasado el primer disco, el disco debut, y digamos, está bien, en un programa como el que llevaba yo en aquel entonces, que era AB César, escuchar progresivo no era nada del otro mundo, porque sonaba todo el tiempo, pero evidentemente estaba del costado más duro de la cuestión. Digamos que el punto era Crucis, creo que fue traerlo hasta acá, el punto era Crucis. Pero sin querer también, ¿viste? Era una cuestión natural. Bueno, después él nos contactó con Alberto Banasco de Record Runner y posteriormente se hizo eco del mundo, incluso Europa. En Italia es donde más discos vendemos, por ejemplo. Mirá vos. Y donde mejores críticas obtenés. Uh-huh. Y bueno, Musea nos escribió porque estaban encarando estos proyectos con sonido absolutamente setentero, llamémosle. Ajá. Muy análogo, con sonido Hammond, Amour. Sí, y, sí, sí. Sin los aditamentos de los 80s o de los 90s, digamos. Acá viene una pregunta que me interesa mucho tu punto de vista. En una época, lo progresivo era un adjetivo. ¿Cuándo pasó a ser un sustantivo? Bueno. Porque si nosotros recordamos los 70, el tema del progresivo era una actitud determinada ante la incluso música. Hay algo... Y luego se convirtió en un género donde todos, en parte, empezaron a sonar similares, ¿no? O con patrones muy delineados, como por ejemplo el que sigue a Genesis, el que sigue a Yes, sí, el que como sigue equipos. Eso. Yo creo igual que el término progresivo es de los 90. Ajá. Porque la música progresiva, por ejemplo, en Argentina era Aquelarre, sí, Color Humano, totalmente, hasta Papo, con sí, Papo sí, Blues. Sí, sí. Pues tengo la época era música progresiva, claro, en la época de Papo Blues volumen 3. Box Day, por ejemplo. Y lo que hacíamos, claro, era rock sinfónico. Después se le fue dando como una globalización al nombre y quedó progresivo. Nosotros hacemos rock sinfónico progresivo, llamale. Bien. Queremos dejarlo bien claro, el punto del sinfónico. Sí, no confundir como en España una vuelta que me dijeron Progressive Music, porque yo tenía un cartel que decía Progressive Music, ahí me dijeron, tecno. Claro, bueno, hay una, hay música encima progressive eso. Que es tecno. Y yo decía, sí, es verdad. No, ni se te ocurra mencionar. Claro. Ahí viene una confusión. Entonces, Sinfoprog, en nuestro caso, es mucho más mostrador del asunto. Ya te pone en tema enseguida. Pero lo que vos me decías del término, sí, para mí no es tan correcto el término progresivo, sino el término sinfónico. O lo que fuera, lo que era art rock. Está bien. En algún momento. Está bien, sí, sí. Lo de art rock ya te incluye inclusive otras bandas. Muchísimas. Todas estas bandas experimentales alemanas, sí, de los sí, 70. Sí, sí, sí, sí. Todo lo que es el krautrock. Nosotros somos amantes de Magma, por ejemplo, los franceses de Magma, que yo lo descubrí de casualidad cuando salió un disco en una serie acá. Sí, de, los más jóvenes, por favor, no se asusten, no estamos hablando de nada terrible. Igualmente, en internet vas, entras y lo buscas. Claro, y eso está iba ahí, a decir, está todo al alcance. Claro, no, por, lo bueno es eso, tener, digamos. Por ahí no está muy difundido, pero tenemos una gran biblioteca. Déjense sorprender. Claro, totalmente. Inclusive, más de una vez me pasó que ciertas bandas me mostraron tapas de discos que tenían en mente o que acababan de sacar y qué sé yo. Y yo traía la referencia de las locuras que se hacían en los 70 con las tapas. Sí, sí, ¿no? Sí. De muchas de estas bandas de krautrock y todo, inclusive. Sí, sí. O sea que nada es del todo nuevo. Esa es la idea fundamental. ¿En qué punto de la discografía están actualmente? ¿Cuántos discos hay sacados? Eso sí es importante que lo pongas al tanto. Tres discos de estudio. Sí. Detrás del Umbral, Metanoia y Perpetuum Karma. Ajá. Un disco de estudio, pero con zapadas grabadas en estudio, que es un proyecto del sello exclusivo que se llama Buenos Aires Free Experience. Ajá. Que forma parte de una serie. Hubo otras bandas. Amagrama hizo el Amagrama, sí, cierto. Después tenemos un disco en vivo grabado en Estados Unidos, sí, Live at Near Fest, que fue la presentación en el Near Fest, y las participaciones en Musea y de la revista Colossus de Finlandia y el sello Musea, que ya van por las 4 participaciones y a punto de editarse otras, ¿no? Todo esto de los proyectos literarios y todo. La Odisea de Homero, La Isla del Tesoro y La Divina Comedia de Dante, que ya salió Infierno, que es un disco triple con 34, cuádruple, perdón, con 34 bandas. Está a punto de editarse Purgatorio y ya estamos entregando el tema a fin de año para Paraíso. Son proyectos faraónicos. Sí, sí, aparte nada más adecuado se me ocurre que bandas sinfónicas para reflejar. Para reflejar. Claro, esto, cosas de Homero, de Dante, de Stevenson, etcétera, etcétera. Claro, el de Stevenson, bien. Creo que en el disco, en el booklet del disco, tiene el libro. ¿Sí? Puedes leer el libro en el booklet. No lo vi, pero realmente. Es terrible. Yo no me olvidé de traerlos hoy. Yo tengo. Uh-huh. Obviamente tenemos poco, no llegó el triple Odisea. Es incomparable. Claro, entonces, es cuando compras uno de estos libros de fotos. Sí, ¿viste? Es una caja inmensa con un libro inmenso. Claro, y, directamente. Pero es muy bueno porque eso nos abrió ahora las puertas de Europa en el punto que casi nos lo debíamos, ¿no? Uh-huh. Y gracias a las redes, bueno, un sello ruso va a reeditar los 3 álbumes de estudio más el que estamos grabando actualmente. Ajá. Uh-huh. y eso nos dio como una especie de inyección para pensar en que entre lo de Musea, entre una manito del Mariscal en Madrid, entre lo que pasa en Italia y la reedición de Rusia, se podía pensar en esta vez sí agarrar un barco, un avión y ver qué pasaba allá. Bien. Estamos en eso ahora, precisamente. Están armándolo sí, ahora. Sí. Está bien. Y a nivel discográfico, ¿qué es lo próximo? Bueno, entonces, lo próximo son, tiene el disco que estamos grabando. Nosotros ahora tenemos el cuarteto, es instrumental. Sí. ¿No? Vamos a tirarlo bien los nombres porque si no después sí. Para el que no conozca, Carlos Lucena, bueno, en guitarra, Luis Nakamura en batería, Lalo Uber en teclados, larga data, sí, teclados, y Jorge Mariño Martínez en el bajo. En bajo. Inclusive alguno de ellos, por supuesto, tiene disco solista y todo. Sí, Lalo, bueno, Lalo claro. Tiene Subliminal, yo tengo también mi proyecto con mi mujer que se llama Alma. Ajá. Y no es el nombre de la agrupación Alma, sino es el nombre del proyecto. Lalo está sacando en estos momentos, hoy llegó a hacer las tapas, Lost in Cali Yuga, su disco solista. Ajá. Y vivimos igual haciendo proyectos juntos, que después son solistas y todo, pero lo hacemos todos juntos. Hay cosas que no van para la banda igual. Es toda una mentira. Hay cosas que no van para la banda, pero igual las grabamos todos juntos. Y estamos grabando los temas instrumentales de los discos anteriores, porque nos pasa algo. Cuando salió Detrás del Umbral, los chicos que tenían 12 años o 10 años no nos prestaban atención. Claro. Y ahora hay mucho público afuera mismo que tiene 22, 25 y que tiene que pasar tal vez por una info demasiado densa para la actualidad. Entonces dijimos, vamos a achicárselo. La banda para nosotros suena mucho más poderosa ahora. Estamos volviendo a grabar algunos temas instrumentales de los dos discos, de los dos primeros discos, más material nuevo. Claro, porque además entre el primer disco y este pasaron de una fase cantada a una fase instrumental. Ahora son instrumentales. Este es absolutamente instrumental, con todo el poderío. ¿Sin miedo? Sin miedo. Porque el tema de lo instrumental, viste, en una gente dice, lo teníamos prometido. Yo me baso siempre, pienso en Focus, ¿no? Sí. Entonces digo, nunca me dejó de gustar por el hecho de que a veces tuvieran alguna participación vocal, pero la banda es netamente instrumental. Sí. ¿Cómo esto es más fuerte? Tenés que meter algún yori, claro. Para que te calce justo, ¿no? Pero y bien. Bueno, así que con este nuevo disco estábamos pensando en editarlo algo en vinilo. Ya te digo, lo va a editar este sello ruso, lo va a editar Recorrunner también. Y vamos a ver qué pasa. Es para seguir estando y que digamos el disco suene como suena la banda en vivo hoy, tal cual. Ajá. Está bien. ¿Título, concepto? Título aún no. Título no hay, no. Es muy difícil encontrar un título, muy, muy difícil. Sí, estamos... Y te tenés que guiar por las letras, pero un disco instrumental cuesta. Sí, estamos hablando de la tapa con un ruso, de casualidad, sí, que se llama Ed Unitsky, que hizo la última tapa de los Flower Kings. Ajá. Y dibuja de una manera increíble, y el tipo se mostró muy abierto, le gustaba la banda, todo, entonces empezó a tirar bocetos. Y a lo mejor la tapa te lleva al título. Claro, está bien. Es muy probable. Sí, sí, sí. Muy probable. ¿Qué es lo que escucha la banda hoy en día? Porque acá es lo bueno, o sea, no podés ser progresivo y vivir una burbuja. No, justamente. Se trata de expandir los límites. Para poder expandirlos necesitas conocerlos. Es muy amplio, pero es amplísimo. Obviamente seguimos escuchando cada tanto, o sea, los clásicos de los 70 siempre están ahí cerca, ¿no? Pero bueno. Absolutamente todo lo que tenga que ver con el rock experimental, llamémosle, desde Mars Volta, a mí Mars Volta me encantó la primera vez que lo escuché, pasando aún por bandas pop que son muy inteligentes. Hace poco escuché una banda que se llama Empire of the Sun, que el cantante canta parecido a Plant cuando canta tranquilo. La verdad que me quedé medio como para buscar más info, ¿entendés? Pero es una banda pop. Y bueno, las bandas de metal siempre están a la cabeza. Siempre la parte inteligente la vas a encontrar por ese lado. Sí, sí, sí. Incluso en contenidos, que es lo que he discutido con mucha gente al respecto. Todo lo que es el metal nórdico de Europa es ya desde hace mucho tiempo. Es un punto clave para realizar las cosas. Lo ves en el arte que todavía ellos realizan. Sí, sí, sí. ¿Te sentís un poco raro cuando... alguien te menciona la casualidad, porque es una casualidad en el fondo, de que formes parte de una escena de rock nacional? No. Porque, a ver, no creo que alguien asocie inmediatamente rock nacional con una banda como Nexus. Para nada. es el rock argentino, digamos. Eso, claro. ¿Viste? Es una cuestión de nacionalidad, o sea, de enclave cultural, porque claro. Podría ser una banda de Polonia o de Estados Unidos y no igual cambiaría mucho porque hay como una suerte de globalización. Claro, de pero igual fíjate que siempre, cuando cantábamos, seguíamos cantando en castellano. Sí. Resultaba exótico para algunos países y para nosotros era lo que queríamos, no íbamos a cambiar eso. Uh-huh. Así que no molesta. Alguna vez, hay gente, es muy dispar, ¿no? La gente a veces te pone la misma baldosa que otras cosas y te pregunta si vos no querés ser más conocido. Uh-huh. Por eso te decía lo de caminar al costado de la ruta por elección. No, realmente todo lo que tenga que ver con la gente, que es la que recibe el paquetito final y que lo ve de una manera muy diferente a como lo ve uno, ¿no? Uh-huh. Pero uno está en lo técnico, en buscar, cuando grabás, te enredás con un montón de detalles, pero que después ahí está la diferencia en esos detalles, ¿no? Uh-huh. La gente lo recibe todo entero. Entonces estás pensando, bueno, a lo mejor en este momento estamos hablando acá y hay un tipo en Francia que está escuchando un tema del disco y le sirve. Ajá. Entonces ahí se te va de las manos lo que era tuyo y decís, a nosotros nos ha pasado, incluso con gente de Sudamérica, de Chile, de que nos escribieran diciendo que tal canción, que nosotros ni la teníamos en cuenta, uh-huh. de tal disco, le había servido para sobrellevar. Y bueno, eso es una responsabilidad muy grande y es una suerte que eso te pase, ¿no? Así que no hay problema con lo de rock nacional. Pero no te ves tocando, por ejemplo, en el Pepsi o en el Quilmes con un montón de bandas, con una plétora de bandas. Es difícil imaginarlo, pero nosotros estamos preparados para eso. No, preparados no, sí. No, nos sentimos, como decir, no nos uh-huh. sentiríamos sapo de otro pozo. Ajá. Podrías. Ok. O sea, seguimos siendo argentinos. Que eso fue lo que les gustó afuera también. Sí, bueno. Seguía también saliendo el hecho latino. Va a ser raro verlos antes de Calamaro, pero está bien, está todo bien, no pasa nada, está todo bien. Bueno, entonces para fin de año podemos llegar a tener noticias. Sí, sí, vos, sí, sí, sí, estamos trabajando tanto con de este tour disco, como de disco. Efectivamente, se tiene que saber ahora porque el tour debería ser en octubre de este año, que es imposible, o en marzo del año que viene por las fechas de festivales en Europa, ¿no? De festivales progresivos. Está bien. Que están como enlazaditos, es una suerte eso, está hecho a propósito, creo, por ello. Y el disco, bueno, estamos en plena grabación, pero trabajando rápido, trabajando uh-huh. tranquilos, y lo queremos tener listo cuanto antes. Ya lo vas a tener acá y ya te está vas bien. A enterar. No siempre le damos la chance a los invitados de elegir música, pero en este caso especial, Carlos eligió Planeta Herido para escuchar. ¿Por qué este tema? Bueno, Planeta Herido es un tema que tiene bastante actualidad, por más que es desde un disco del 2001. Es un tema tranquilo, pero que tiene todo lo épico que puede tener aún un tema tranquilo. No es un tema tranquilo, pero no es un tema denso, es un tema corto de uh-huh. Metanoia. Y bueno, me parecía una buena perlita para mostrarle a la gente. Señoras y señores, Carlos Lucena de Nexus pasó por el noticiero de Las Pampas y créanme, si ustedes se pierden esta banda, la culpa es toda suya, ¿eh? A escuchar, mi viejo. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Señoras y señores, ustedes saben que recibimos todo el tiempo material de bandas nuevas y en este caso también a nuestra casilla de mail, que es radio.requiem@gmail.com. Por cualquier consulta o si quieren enviar material en MP3 y la información correspondiente, ya saben, radio.requiem@gmail.com. ¿Cómo hizo esta banda llamada Hieros Gamos? Dice alimentarse de corrientes provenientes del New Romantic, el pop, el gótico, el dark, el industrial y el metal, entre otros. Me llamó mucho la atención el nombre de Hieros Gamos, que es un nombre que se le da al casamiento divino, al casamiento sagrado, un rito que practicaban sobre todo las culturas paganas, que justamente para tener contacto con la divinidad realizaban algún tipo de acercamiento erótico. Y todo esto se convertía en una suerte de clave especial para acceder a ese estadio divino. Les doy un ejemplo. Esto figura, si leyeron el Código Da Vinci, por ejemplo, esto figura como una de esas, esos guiños de esas claves, ¿sí? Más tarde la iglesia lo tomó como el casamiento entre Cristo y la iglesia y demás. Es una pavada. Lo original es esta versión del Hieros Gamos. Entre otras cosas, la cultura griega lo tenía, esto del casamiento ritual o el ayuntamiento ritual. De ahí viene la palabra Hieros Gamos, que significa exactamente eso, ayuntamiento ritual. Bueno, la banda en cuestión nos presenta A Ghost Tale, vale decir, un cuento de fantasmas. Lo escuchamos. Personal pain. Your appearance in the night veil as no one wears. When I stopped the car, couldn't find you anywhere. Following day, saw your picture on a text, the newspaper in front of my face, and a body found today. Thank you. you go. Your skin makes me fall in love. One it's a kind of rain. Living in a ghost litter. Así es, señoras y señores, decididos a confinar en una hora magra, escasa, todo lo que tenemos para ofrecer, vamos a cortar aquí y cerrar dignamente el programa del día de hoy, saludando a todo el mundo, inclusive a Mar del Plata y Punta Alta, a las FMs que nos emiten por aire allí, y a todos ustedes que se toman el trabajo de escucharlo. Alguien me dijo hace poco que lo cargaba en el iPod este programa y se lo llevaba para escuchar camino al trabajo. Mala forma de comenzar el día, amigos. Esto es un programa para escuchar de noche y dormirse y olvidarse. Esa es la idea. Salvo para aquellas bandas que realmente quieran promocionar su material de la escena local. Eso fue todo en el día de hoy, señoras y señores. En el noticiero de las Pampas Argentinas. Desde la nave de Osberg para mariscalrock.com y auspiciado por la revista Requiem de Argentina, nos despedimos alegremente hasta la semana próxima, que estaremos como que no hay Dios. Chao.